espada por el llano del río y parada. A ver, señor Menores, que no quiere que está. Este dulce le está, que regresa de acampar. Y la pesa no pone que al llegar, me lo quiero de recuerdo para coleccionar. Desde un tenezca que regresa de acampar, un hambre de energía le hace ya alucinar. Es el castigo de mi día por la tierra que va. Que regresa de acampar, se me corre cadera para poder se bañar. Quiere ya llegar al baño para poder reinar. Que se dulce mezcla, que regresa de acampar. Si regresa tu ropa, tu pura casualidad. Presidente, mi directa, solo es el bus del escándalo.